12 y 5 minutos, continuamos entre mate y mate. Bueno, como anticipábamos al principio del programa, nos vamos a meter un poco en la coyuntura económica nacional. Son varias las cuestiones que podemos abordar, tanto, por ejemplo, la caída del IFE4, el aporte extraordinario a las grandes fortunas, la repactación con el FMI, todo lo que tiene que ver con la dinámica del mercado interno, la brecha cambiaria, bueno, entre otras cosas que vamos a abordar en la conversación que vamos a tener ahora con Nicolás Partierra, que es economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz y está del otro lado. ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gracias Bien. Por comunicar. No, por favor, gracias a vos, Nico. Bueno, ahí tiramos un poco en esta ensalada de noticias económicas las cuestiones que están ocurriendo. ¿Cómo podés caracterizar la situación argentina en este momento dentro de lo que es el marco de la economía? Bueno, como obviamente algo que no es nuevo en esta semana, pero siempre conviene tenerlo presente como escenario de fondo, que es la escasez de divisas, que tiene, bueno, sabemos, muchos orígenes que tienen que ver con un bajo rendimiento, una baja performance de las exportaciones, mucho excedente en pesos de los hogares, de las familias, de las empresas, que en lugar de orientarse a la reinversión productiva de los últimos años, se fueron al dólar, agudizaron ese escenario, que se camufló durante un tiempo por el endeudamiento, pero que estalló en abril de 2018, ¿no? Sí. Ahí quedó manifiesta la escasez de divisas. Ese escenario no desaparece todavía, sigue habiendo tensiones cambiarias, sigue habiendo, me parece, en los últimos meses, desde marzo, abril probablemente, alguna corrida de atrás por parte de las autoridades monetarias, sobre todo de este problema, que obviamente hicieron que en septiembre, octubre se tengan que tomar medidas más restrictivas. Y también en paralelo una actividad que lo que podemos decir hasta el momento es que se reabren las fábricas, se vuelven a levantar las persianas, se empieza a recomponer los stocks, sobre todo con los que funcionan normalmente los comercios, el sector productivo. Pero la incógnita para adelante, me parece, es si esa reanudación de la producción, si esa vuelta a funcionar de las fábricas va a tener del otro lado del mostrador, digamos, una demanda que la sustente, o si lo que estamos viendo es nada más una recuperación como salida del levantamiento de restricciones sanitarias, pero que después, producto sobre todo de salarios que siguen perdiendo contra la inflación, de muchos sectores que todavía no recomponen su ingreso, sobre todo el empleo informal, el empleo por cuenta propia y demás, que tardan en recuperarse, esos sectores donde falta ingresos que no tengan básicamente con qué generar una demanda para que la producción se siga sosteniendo. Me parece que ese es el principal desafío todavía, sostener los ingresos para sostener la demanda y que la producción no se vea que levantó la fábrica, levantó la persiana, pudieron abrir los negocios, pero del otro lado no hay quien demande, ¿no? Claro, o sea, lo que está sintetizando básicamente es que quizás se pierde aún más la capacidad de consumo y bueno, y habida cuenta de lo que decís, te quiero consultar si te parecen adecuadas las medidas que obviamente apuntan a bajar el déficit fiscal primario, que tiene que ver, por un lado, la caída del IFE, por otro lado, una fórmula de cálculo de aumento de las jubilaciones y pensiones que parece un tanto conservadora. Te quiero consultar si te parecen adecuadas esas medidas y cuánto tendría que ver el acuerdo con el FMI en este sentido. Sí, lo que me parece en el contexto general de las medidas, que si se piensan con la lógica de dar buenas señales al sector financiero, al establishment, para que eso traccione la inversión y la confianza, bueno, me parece que son medidas que van a tener realmente patas muy cortas de alguna manera, ¿no? Porque, bueno, sabemos que eso... Y algo me parece... No sé si está del todo resuelto en el equipo económico. Yo por lo menos veo una Cecilia Todesta mucho más contundente desconfiando de esta lógica, ¿no? Como diciendo, bueno, no es que por dar buenas señales, sacarnos lindas fotos y demás, se va a y generar confianza, se va a recomponer la inversión, porque la inversión necesita, lo que decíamos antes, demanda sobre todo. Entonces, si son con esa lógica, me parece que no va a llegar muy lejos. Si tiene que ver con más restricciones de financiamiento, bueno, pueden ser entendibles, pero hay que atender, sobre todo, me parece un sector social que tiene unas condiciones de vida muy delicadas, unas condiciones de ingreso muy, muy delicadas. Lo que planteabas respecto de la fórmula jubilatoria en particular, la fórmula en sí no parece una mala fórmula, uh-huh. Ha tenido buenos resultados. Me parece que a la Argentina en general no la ha ayudado. Me parece el cambio de fórmula en el 2017 me parece que era algo totalmente innecesario, porque desarticuló algo que, digamos, había tenido un buen funcionamiento. Uh-huh. Y lo que sí me preocupa, sobre todo del cambio de fórmula, es que vuelva a pasar un efecto como el 2017, ¿no? En el que en el tránsito de una fórmula a otra hace un escalón más abajo, ¿no? Un 5%, un 3% de vuelta, que después por ahí la fórmula puede recuperar, porque para diferenciar una fórmula de otra, uh-huh. Lo que propone esta nueva fórmula enviada por el Poder Ejecutivo es la posibilidad de que haya un aumento de las jubilaciones por encima de la inflación, o sea, que ganen poder adquisitivo. Eso con la fórmula de 2017 estaba totalmente vedada esa posibilidad. O sea, había de alguna manera un seguro, una garantía de que no se iba a perder contra la inflación, pero también estaba la garantía de que nunca se le iba a ganar en la inflación, digamos, con esa fórmula. Esta nueva fórmula está más atada a los vaivenes por ahí de la economía en general. Cuando la economía tiene una buena performance, hay posibilidad de que las jubilaciones le ganen a la inflación. Y cuando haya una recesión, una crisis económica, ahí me parece que se va a ver un efecto más negativo. Pero lo que me preocupa sobre todo es este efecto escalón que se puede dar en el tránsito de una fórmula a otra, porque la fórmula en sí me parece eso, que tuvo buenos resultados, que es una buena fórmula, pero que no hace un efecto escalón y que empieza a recuperar a partir de un escalón todavía más abajo del que ya quedaron en 2019 los jubilados y jubiladas. Sí, lo único que por ahí puede quizás, o uno puede pensar que quizás en esta fórmula se podría haber agregado también el factor de la inflación, pues se agrega la evolución de los salarios en general o una escala en ese sentido. Es una de las, y la otra es la recaudación fiscal, son los dos factores que, digamos, conforman la mecánica para calcular. Pero la inflación, en este caso no, quizás lo que piensan algunos analistas es que se podía contemplar también la inflación y la mejor fórmula o la mejor opción dentro de esas tres variables por ahí se podía aplicar. Pero bueno, obviamente también me parece que en la fórmula está la necesidad del Estado de, bueno, del tema fiscal, de ser prolijo fiscalmente. ¿Opinás eso? Sí. Es probable que lo que intente hacer es eso, adecuar más la evolución de las jubilaciones a la propia capacidad de pago del Estado. Uh-huh. Y generando este efecto, ¿no? Bueno, en un momento de reactivación o de crecimiento, los recursos son crecientes y le dan a la inflación. En ese escenario sería un buen comportamiento, un buen resultado de la fórmula, y la incógnita, sobre todo, también venimos de 2 años de muy mala actividad económica, uh-huh. En los que obviamente esta fórmula no hubiese dado un buen resultado, pero pensando en el escenario de una economía de crecimiento, obviamente me parece que es mejor esta fórmula. Ahora bien, si la Argentina logra salir de estos periodos tan largos de recesión, me parece lo que todavía no se llega a ver con claridad, y por eso las dudas sobre la fórmula en particular. Por otro lado, bueno, el escenario de incremento de la inflación continúa, más allá de que quizás la demanda no sea demasiado grande en un montón de actividades. Obviamente lo que tiene que ver con los alimentos y lo que son consumos esenciales siguen subiendo bastante. ¿Cómo ves esto y cómo se puede llegar a refrenar o por lo menos a que no se pierda poder adquisitivo? Y con preocupación, sobre todo por esto, porque hay muchos salarios que, si habían llegado durante este año a una recomposición del 30%, era casi un logro, digamos. Pocos fueron los sectores que pudieron tener ese incremento, y estamos hablando que el incremento de precios va a estar entre el 35-40% en este año. La verdad es, me parece, una de las principales luces de alarma, sobre todo por la aceleración, porque si bien venía teniendo un nivel moderado, digamos, se podía percibir que había cierta desaceleración en la inflación, y esto rompe justamente la inercia, que combina varias cosas. Combina, como vos decías, alimentos, me parece que es la principal preocupación, porque es la canasta básica directamente que impacta. Después también en transporte, por los combustibles, y sobre todo, me parece, la preocupación nuestra está por lo que viene, por lo que puedan generar incrementos tarifarios que todavía están pendientes, y claro, que ya se ha manifestado, digamos, que no se va a seguir sosteniendo un congelamiento férreo de tarifas. Así que, ¿cómo salir de esa inercia inflacionaria? Me parece que es te diría principal desafío, pero ya usé esas palabras varias veces, porque sí, realmente los desafíos que tiene son muchos en cuanto a negociación de deuda, actividad e inflación, digamos, cuál de esos privilegiar es una elección muy difícil, claro. Pero me parece que acá sí se necesitan mesas y acuerdos sectoriales más contundentes. Me parece que si hay medidas para un sector como levantamiento de restricciones de precios máximos, bueno, hacer la medida a medias, digamos, levantar algunos controles de precios máximos y que las cámaras, los sectores empresariales, igual se quejen porque no están de acuerdo, bueno, si vamos a tener una discusión de frente a frente con los sectores empresarios formadores de precios, bueno, que haya precios máximos un poco más estrictos, porque si se cede y aún así hay un descontento del otro lado, me parece que no terminamos ni de tener las ventajas de un esquema de precios máximos, ni las ventajas de un acuerdo con el sector empresario y formador de precios. Bien. Bueno, la debilidad en el sector externo, la debilidad en el Banco Central en términos de divisas, ¿crees que esto va a redundar en algún momento en una devaluación de hecho del dólar oficial, o se va a poder sostener algún escenario de cierta paz cambiaria? No, yo creo que puede sostenerse, sobre todo en la medida que el gobierno incorpore, como pareciera haberlo hecho las últimas semanas también, un objetivo de brecha cambiaria, porque este escenario de controles cambiarios hace, obviamente, que surjan dólares alternativos al dólar oficial, los dólares financieros y demás, y algo que venía haciendo el gobierno hasta, diría, mediados de octubre aproximadamente, fines de octubre, era intervenir y tener una política clara en el tipo de cambio oficial, pero en el mercado financiero se había corrido prácticamente, ¿no? Y ahí vimos esas disparadas a 165, 175 pesos por dólar. Me parece que eso cambió y saludablemente, porque me parece que se pagaba un costo muy alto con una brecha tan descontrolada de alguna manera, y que el gobierno, a través de distintos organismos, bancos públicos, ANSES y demás, pagando un costo, obviamente, pero tiene la posibilidad de intervenir. Y incorporando eso, me parece que debería poder controlar las variables. Ahora, ¿qué le podría faltar como para dar una señal fuerte? Me parece es una recomposición de reservas también, sí, ¿no? Un acuerdo, no sé si con el Fondo Monetario Internacional, me parece que no es la única salida, pero acuerdos bilaterales, ampliaciones de swap con China, con Corporación Andina de Fomento, bancos de multilaterales que también pueden dar recursos para fortalecer las reservas y dar una señal también más fuerte para esto, ¿no? Dentro de estas opciones que estás esgrimiendo, bueno, en realidad lo que se habla es que quizás se termine de completar el empréstito con el FMI, que en su momento, si no me equivoco, era de 57 mil millones de dólares y que se hicieron efectivos 44. Bueno, te consulto si esta opción se formaliza. ¿Te parece que el FMI no va a venir con condicionamientos o ya no está condicionando off the record? Sí, me parece que los condicionamientos van a estar sobre la mesa de cualquier modo, ¿no? O eso es lo que va a intentar, por lo menos me parece a mí, por la historia y tradición del fondo, es imponer sobre la mesa, con fondos nuevos o sin fondos nuevos, y con condiciones que no tienen que ver solo con el gasto, con el déficit y con el presupuesto público, sino también le pondría un ojo importante a todo lo que tiene que ver con los esquemas regulatorios que impone el Fondo Monetario muchas veces, ¿no? Que tienen que ver con, por el lado financiero, también desregularización y liberalización financiera y cambiaria, sobre todo, y también en el esquema laboral, dando mayores garantías y flexibilidad para despidos, reducción de personal, baja de salarios y sistemas de contratación, eso, más flexibles en todo caso, y menos garantías y derechos para los trabajadores en relación de dependencia. Yo a este tipo de le llama el fondo reformas estructurales, sí, digamos, con algún eufemismo, seguramente aparezca esa palabra. Bueno, estas reformas estructurales, entre comillas, que tienen que ver más con inclinar la cancha, sí, un poco más para los sectores del establishment, me parece que ahí hay que poner también un ojo y tratar de evitar ese tipo de condicionalidades. Bueno, Nico, completísimo el panorama, como lo describís. Te agradecemos muchísimo por el contacto y bueno, seguimos pronto al habla. Muchas gracias, ¿eh? No, por favor, que tengan buenos días. Abrazo grande. Pasaba Nicolás Pertierra, economista del CESO.